La casita es chica. Y acá tenemos masajista, tenemos enfermera, tenemos peluquera. Ahí en la piecita trabaja la señora masajista. Ahí al costado está la chica peluquera y acá trabaja la enfermera con nosotros. Tenemos los bolsones, gracias a Dios, todos los meses que viene por el PAMI. Pero estoy triste porque yo quiero un apoyo de las autoridades principales, de municipal, que esta casa sea grande, porque somos muchos los jubilados. Hay 54 que están retirando los bolsones y fuera los viejitos que vienen cada vez que reuniones y no hay lugar. Te das cuenta que es chico, faltan muchas cosas. Y yo no tengo nada en contra de nadie, pero me pongo triste porque yo quiero esta casa más grande, que podemos reunirnos, porque podemos conversar, tomar un mate, comer una buena comida, todas estas cosas, porque los viejitos son muchos y no podemos, no tenemos lugar. Y le cuento, los viejitos no quieren ir en el poliportivo, ellos quieren tener su casa. Tenemos personalidad jurídica, tenemos todo acá. Pero no sé qué hacemos, mandamos muchas notas, es más allá, y nunca tuvimos la respuesta. Por eso le digo, entonces, porque en Jardín América le veo que los intendentes le apoyan mucho el centro jubilado, porque los primeros que tenemos que llevar en cuenta, chicos, que son los abuelos de tercera edad, que sufrieron por nosotros, y ustedes nos tienen que ayudar, porque estos son los futuros día de mañana. ¿Saben, chiquitos lindos? ¿Sí? Bueno, no tengo más nada otra cosa que decir. Sí, bueno, nosotros les queríamos hacer unas preguntas. Y la primera es, ¿usted se considera una persona sabia? La verdad que, mira, vos sabés bien que yo leo la palabra de Dios. La Biblia dice que la sabiduría Dios saca de los hombros sabios y le da a los necios, que somos nosotros de poca lecturas, pero tal vez procuramos mucho para respetar y para mostrar buenos ejemplos. Bueno. Y la segunda, ¿a usted le gusta ayudar a la gente? Y estoy en eso, hija, estoy en eso, en todo. Gracias a Dios estamos con las obras sociales también. Estuve el martes en El Dorado para sacar quil, para que los chicos puedan tener una obra social, y para eso estamos. En esa parte no tengo ni un problema, el problema es acá, que quiero que me ayude el señor intendente, que es nuevo, que no sé, capaz está en mí. Porque nosotros, como los abuelos, nosotros nos acercamos casi a la municipalidad, ¿vio? Todos nos dirigimos de nuestro poquito, la platita que entra acá, con eso andamos. Pido por favor, chicos, y que hagan una buena nota, ayuden a nosotros, que podemos tener una casita más grande, hasta ustedes parece ocupado. Porque acá hay chicos que también está abiertas las puertitas a casa. Acá los chicos hacen empanadas, yo justamente estoy debiendo el sábado, el grupo de quinto año parece que hicieron empanadas, y le estoy debiendo 25 pesos a las señoras. Justo yo llevaba la plata al colegio porque me gustaría ayudar. Y cualquier cosa, yo estoy con ustedes. A pesar que tengo 68 años, pero me encuentro en mi persona una persona de 15 años. ¿Vio? Bueno, ¿hace cuánto que vive en Puerto Leoni? Bueno, a ver, mira, yo me casé con 16 años y vine a vivir acá en Puerto Leoni. Quedé viuda hace 44 años y imagínate, y ahora tengo 68. Los años que vivo acá, los años que vivimos acá. Y soy feliz y mezquino a este pueblo. Por eso quiero que todas las cosas que pedimos, que podemos conseguir. ¿Cierto, chicos? Para el futuro de mañana. Y le quiero decir algo a ustedes, que ese colegio 15 años estaba sin luz, y ahora gracias a esa campaña que hubo, que si ustedes no sabían, yo le cuento, don Velázquez hizo a la minuta bajar la luz para usted ahí. Es una cosa que nosotros tenemos que agradecer, porque allá arriba no había luz, y él vino y al instante puso la luz. Mirá que no es la palabra de Dios, dice, vos sabés bien que tenemos que agradecer las personas, tenemos que agradecer lo que nos hace algo lindo, ¿no es cierto? Y yo le agradezco a ese señor, porque el colegio es la casa de ustedes. Y tengo mi nieta Samantha, que está ahí, Elizabeth Alonso está también ahí, ¿no es cierto? Entonces eso, me pongo tan contenta por la luz del colegio. Bueno, ¿qué actividades, realizan en el centro de jubilados? Y bueno, hija, acá entregamos los bolsones, se cortan los pelos a los abuelos, los nietos. Y bueno, y después tenemos la masajista, que hace masaje a aquellos que no tienen obra social, que no están con, no tienen para pagar, acá vengan y se hace gratis, ¿entendés? Sí, sí. Acá siempre viene. Aquí es todo gratis, no hay ningún costo, nada, no, o solo para los jubilados. No, mi amor, el que no tiene se le hace regalado, porque así es, viste vos, yo me encargo, hablamos con los jubilados, que tenemos muchos viejitos que no usan cortar pelo porque son de evangelio, entonces le digo, bueno, permiso, ¿nos querés dar ese tu cómo se dice, tu curso? No, ¿cómo se dice? Ese es tu espacio, dale a esa persona. Sí, estamos todos de acuerdo. Y entonces hacemos eso. Acá viene una persona que quiere medir la presión. Bueno, la señora enfermera dijo, sí, yo dije, mídala. Y si tiene que ir a la casa, se va. Sí. Bueno, ¿usted nunca pensó en escribir su historia? Y me gusta mucho, porque voy a buscar una hoja por ahí en donde tengo escrito que el año antepasado, no sé cómo estaba, era así, estuve en el colegio, leí una poesía y encima pasé a la bandera argentina y zar con un grupo de niños, de alumnos. Me gusta muchísimo, yo soy muy, me gusta mucho la historia me gusta muchísimo, desde chiquitita fui así. Me gusta hacer también, no sé si te acordás, o a usted chicos, cuando hubo un 25 de mayo ahí en la, ¿cómo es? En la escuela 247, hicimos una comedia de los chicos maleducados, que uno viaja en un colectivo y sube un abuelito, una señora embarazada, y entonces tener derecho los chicos jóvenes que son sanos, se levanta y dice abuela o abuelo, embarazada, señora, tome el asiento. Le da el asiento, eso es la ley. Y esta comedia hice yo en la escuela 247, y encima el comisario era el chofer del colectivo, y así, viste, yo manejé, yo tenía una bolsa, tenía un pañuelo atado, y yo venía cansada, es un ejemplo. Y entonces Lucho, el hijo del señor intendente, se levantó, hablamos un día antes, le expliqué cómo tenemos que hacer esa comedia, y cuando yo apenas subía, entonces cansada, viste, y él se levantó y dijo, abuela, acá le doy mi asiento para usted. Ay, le dije, muchas gracias, niño. ¿Cómo se llama tu mamá? Alicia Núñez. ¿Y tu papi? Fabio Cano. ¿Y tu maestra? Liliana Lungs. ¿Y tu director de escuela? Gustavo Castro. Bueno, ¿escucharon, chicos? Muchas gracias por esos padres y por ese maestro y esa maestra que le dio un ejemplo a este niño cuando sube una persona mayor que tiene que dar asiento en un colectivo, ¿no es cierto, señora? Y así, me gustan mucho esas cosas. Yo soy muy amante de la poesía, de todas esas cosas, me gusta. Y voy a buscar la hoja que tengo por ahí guardado, como un documento que leí en el colegio, no sé si ustedes se recuerdan, cuando leí esa comedia acá. Estamos muy contentos, muy agradecidos, que tenemos nuestro terreno. Y nuestra casita, humilde como vos ves, pero tenemos. Entonces, codo a codo, tenemos que trabajar para este pueblo. Que Dios nos dé fuerza y que yo pueda ser una compañera a usted también así, porque cualquier cosa estoy a las órdenes. Ustedes saben bien que doña Cristina siempre está en donde me llama y estoy. ¿Saben, chicos? ¿Qué planes tiene usted para los jubilados? Y que podemos pasear. Podemos irnos a recorrer en la provincia de Misiones, ahí a Chapalmalal, a Miramar, donde nos tenemos un viaje, allí nos vamos, y que estamos felices, que podemos comer, que podemos bailar, lo que baila, baila, y entonces hacer algo lindo, porque dice que la danza, bailar, es una, como es un ejercicio, es sano, porque uno se mueve el cuerpo y es muy lindo. Me gusta mucho esas cosas, ¿sí? Y ojalá Dios, que Dios me dé más tiempo para vivir sobre esta tierra. Entonces queremos hacer algo para Leoni. Estamos todos muy reunidos, los jubilados, para hacer estas cosas. Bueno, ¿qué fue lo que le llevó a tomar su cargo? Ver que, ¿cómo te voy a decir? Ver que faltaba muchas cosas, que hay muchas cosas como en posada, te quiero decir, ¿no es cierto? Para ofrecimiento para el PAMI, como para cortar el pelo, acá tenemos un taller, y por las enfermeras, y por los masajistas, por tantas cosas que se puede conseguir. Y entonces yo veía que yo estaba muy agitada, porque yo quería conseguir esto para los abuelos, y gracias a Dios se consiguió todo, y se consigue muchas cosas con el PAMI, ¿entendés? Porque hay muchos beneficios y eso tenemos que traer para Puerto León, ¿no es cierto? Ustedes bien saben, yo también me conocen, que yo no me quedo, soy vaga, pero vaga trabajando, porque no es así que soy vaga por querer ser vaga, ¿no? Yo no me quedo, yo salgo, me voy al Dorado, me voy a Posada y ahí consigo muchas cosas para beneficio de los abuelos, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los principales problemas con los jubilados? Ahora, mira, querida, que en esa parte te quiero decir que es nosotros, con la edad que tenemos, no podemos de andar. Primeramente tenemos que ir al doctor, tenemos que ir en el PAMI, sacar un montón de cosas, y eso creo que está mal, ¿viste? Y otra cosa te quiero comentar, ya que me sacaste temas, que estamos medio preocupados por el cobrar por cajero los jubilados, porque uno que somos viejos y ya no vemos los números y nos sacamos toda la plata, ¿viste? Tenemos que pedir ayuda a otro joven para que nos dé una mano, y eso no estoy de acuerdo con eso, porque un viejito va y se para en la fila, cuesta mucho, ¿no es cierto?, de acercarse, y tenemos que pedir ayuda, porque a veces el banco, los chicos que trabajan en el banco están muy ocupados, no es que puedan ayudar. Eso también, eso es un problema que tenemos ahora todos, que cobrar por cajero automático nos cuesta difícil, ¿sí? ¿Viste vos? Sí. Mm-hmm. Bueno, una última pregunta. Nosotros vemos que cuando usted habla, usted hace mucha referencia a Dios por todo lo que Dios le ha dado en esta vida y por todo lo que usted ha llegado. Usted está muy agradecida con Dios, supongo, ¿no? Sí, estoy muy agradecida con Dios. ¿Por qué? Porque los poquitos que el Señor nos da, más que decimos millones de gracias, Jesucito, que nos ayuda mucho, porque es tan lindo cuando vamos y conseguimos las cosas que vamos a pedir a nuestros jefe, ¿no es cierto? Entonces es motivo de agradecer a Dios y orar mucho por el pueblo y por nuestro intendente, por nuestra presidenta, por nuestro gobernador, que mucha gente, que en esa parte estoy muy triste con los paros que hay, porque hay mucha dificultad, y encima te cuento que todo mundo tiene su sueldo, ¿no es cierto? Hay el salario universal y encima tantos beneficios que hay. Entonces que te pido a ustedes, chicos, que en la iglesia, que van sin diferencia de religiones, oren por las autoridades que están, porque le veo que Cristina hace mucha cosa linda, ¿no es cierto? Sí. Porque en primer lugar, los salarios que hay, las pensiones que están saliendo cada día, es motivo de uno orar, y el Señor rompe todas esas barreras y tumba todos esos muros feos, que no quiere otra cosa, más que quieren pelear, y eso no es de agrado del Señor. Eso nomás. Bueno, muchas gracias, y lo que con la entrevista que le hicimos a esta señora, todo lo que podemos aprender es que a veces con lo poquito que tenemos, tenemos que ser agradecidos a Dios que por empezar Él nos da todo lo que le pedimos y todo lo que necesitamos. Bueno, doña Cristina, muchas gracias por responder las preguntas y muy amable con nosotros, y gracias por todo. Sí, ¿quiere decir algo más? No, en primer lugar quiero agradecer a ustedes que no soy nada, como vos dijiste, que Dios, a veces vos sabés bien que en la Biblia dice que Dios saca la sabiduría de los sabios y le da a las personas humildes que tienen cuarto grado de la escuela, segundo. ¿Sabes cuánto grado yo tengo de la escuela? Segundo grado de antes. Pero Dios me enseñó muchas cosas. Que en primer lugar hay que respetar y amar a todo, más aquel enemigo que Dios nos da, ¿no es cierto? Pero eso son pruebas. Gracias, chicas, ¿sí? Que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias, y cualquier cosa estoy las órdenes para ustedes. Ellos ya saben, ellos ya me conocen. Sí. De nada. Gracias igualmente. Sí.